Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, ¿qué negra no será tu propia oscuridad? Palabra del Señor. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, dice el Señor, invitándonos a descubrir el valor que Dios debe tener en nuestra vida, evitando la tentación de darle el valor a las cosas materiales que no lo tienen, quitando de nuestro corazón toda inclinación hacia aquello material que puede robarle el lugar a Dios. Para nosotros los creyentes, Dios tiene que ser el tesoro más grande que puede haber en nuestra vida y debemos valorarlo de esa manera. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios debe ser la razón de nuestra existencia. Jesús advierte esto porque las cosas que nos rodean, todo lo material, el dinero, puede robarle el lugar a Dios, como lo hace en muchas personas que ponen su corazón en los bienes de esta tierra y viven por ellos. Y su tesoro es lo material, es el dinero, es lo que les rodea, lo que pueden ver, lo que pueden tocar, lo que les sacia su vida materialmente. Ponen su corazón en ello y trabajan por ello y se desviven y se sacrifican por hacer de lo material lo mejor de su vida. Y así tantas personas que vemos en este mundo que se desviven por lo material. Y ahí está su corazón, porque ese es su tesoro. Y Jesús nos invita entonces a descubrir que Dios debe ser lo más grande de nuestra vida, el tesoro más grande de nuestra vida. ¿Por qué? Dice, si nosotros hacemos de Dios nuestro tesoro y vamos acumulando cosas de bien, vamos haciendo de Dios lo mejor de nuestra vida, tendremos ese tesoro en el cielo. Vamos haciendo una riqueza en el cielo donde no se va a perder jamás. Aquí en esta tierra está el peligro de que si alguien está acumulando dinero, corre el peligro de que se le pudra o se lo roben, y siempre va a estar con esa cosa en su corazón de cuidarlo, de ver dónde lo pone para que no se le pueda perder o no se lo puedan robar, y ahí va a estar ocupado en esas cosas, y entonces su vida, su corazón, todo va a estar en eso, y no va a tener la paz de aquellos que tienen su corazón puesto en Dios. Porque aquel que tiene su corazón en Dios, pues va a tener esa paz que nadie le puede quitar. Va a vivir en paz, no va a estar preocupado de que vendrá el moho y le va a arruinar su dinero, o vendrán los ladrones y le van a robar su dinero. No va a estar preocupado de eso, va a estar preocupado de agradar a Dios, de servir a Dios. Habla Jesús también de los ojos, que los ojos son la luz de tu cuerpo, dice. Porque aquel que tiene una mirada limpia va a ver según Dios todo lo que le rodea. El que tiene una mirada podrida, el que tiene una mirada mala, el que tiene oscuridad en su vida, va a ver de acuerdo a esa oscuridad en su vida. Y entonces hay gente que todo lo mira negativamente. Y a todo le busca lo malo, lo negativo. Y según tiene en su interior la oscuridad, ve oscuro lo demás. Jesús invita a tener una mirada limpia para que cuando uno vea las cosas que están fuera, uno las vea con esa limpieza de corazón también. Por eso invita a Jesús siempre a irse dejando iluminar por Él, que todo el interior esté iluminado por Dios, para que cuando mi mirada, cuando mis ojos vean algo, lo vean con ojos de Dios también y lo vean de manera limpia, para que no en todo yo esté viendo maldad como mucha gente lo puede estar haciendo, porque su oscuridad interna hace que vea todo oscuro también afuera, y encontramos cuántas personas están viendo y ya ven maldad en lo que ven, o están viendo con maldad lo que están viendo, y ven a una persona y ven que está actuando mal y empiezan a hacer tantos malos pensamientos porque su interior tiene oscuridad. Cuando una persona está limpia en su corazón y tiene claridad en su interior, cuando ve, ve las cosas de manera limpia, no se va imaginando más cosas, no empieza a pensar otro tipo de cosas, porque su mirada es limpia, porque la mirada sale de la limpieza de su corazón. Por eso dice Jesús que negra no será tu propia oscuridad si en tu interior tienes esa oscuridad, y aquello que debería ser luz, tu mirada es oscura, que negra no será tu propia oscuridad, porque en ti va a haber esa oscuridad, y con la oscuridad que tengas en tu interior estarás viendo todo lo demás, y entonces todo lo vas a ver oscuro, porque en tu interior está la oscuridad. Por eso al Señor hay que pedirle que nuestro corazón en primer lugar esté puesto en Dios, para que nuestro corazón sea puro, para que la luz que sale de nuestro interior, que es nuestra mirada, también sea limpia, sea clara, y podamos ver de esa manera todo lo que nos rodea. Pidamos al Señor para que nos enseñe cada día a acercarnos a Él con un corazón sincero y hacerlo a Él nuestro mayor tesoro, y que Él, purificando todo nuestro interior, nos dé la luz y nos haga ver todo de acuerdo a lo que Él nos va dictando en nuestro corazón, de acuerdo a la pureza y a la limpieza que Él pone en nuestro interior, y así nuestra mirada será limpia y llevaremos también esa luz a nuestro interior, y nuestra relación con lo que nos rodea será también de claridad, de sinceridad, de limpieza. Acerquémonos a la Eucaristía, recibamos a Jesús y dejemos que su luz entre en nuestro interior.